Elegí esta manera de vivir. No sé si es la buena, pero es la que elegí. No someterme a las reglas. Amar hasta que se agote el amor. Solo hasta entonces. Instantes. Es lo que soy, es lo que siempre fui. Darlo todo y luego partir. Es lo que elegí. No quedarme a recoger los escombros, no mirar hacia atrás, siempre, siempre seguir. Dar mis besos de luna sin pedir ni un rayo a cambio, y cuando todo se acabe, marcharme. Marcharme con lo puesto. No sé si es lo correcto, pero es lo que elegí. Elegí esta manera de vivir, esta manera de amar. No sé si es lo correcto, pero es lo que elegí.